El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Vamos a hacer un pequeño resumen, un programa muy resumido, cortito, para acceder a las peticiones que nos han llegado de hacer algo sobre Ucrania y el conflicto armado que tiene lugar allí desde hace 3-4 años, con la violencia que estamos comprobando. Entonces, simplemente vamos a explicar de dónde venimos. Bueno, esos han sido los antecedentes, a qué situación se ha llegado y un poco pues los contendientes que hay en un bando y en el otro. Ya sabes que los programas de Geopolítica en Radio Esperantia puedes seguirlos ahí mismo en el canal de YouTube de Radio Esperantia, no tiene pérdida. También pues nos puedes seguir a través de cualquiera de las cuentas que tenemos. Yo suelo seguir esta, bueno, es la que tengo, @franjota en Twitter, donde voy colocando pues todas las actualizaciones y todos los hechos destacados de geopolítica, Oriente Medio, etcétera, etcétera. Si lo deseas también, contactar con nosotros para cualquier cosa, radio@esperantia.com. Tampoco tiene mucha pérdida. Esto es una segunda cuenta que tenemos, la de Radio Esperantia, @radioesperantia.com, aunque te digo que la sigo menos y le presto poquita atención. Pero bueno, si quieres también, @radioesperantia, otra cuenta que tenemos en Twitter. En Twitter también creé un hashtag, pero al final pues lo pensé mejor y ahora mismo es una lista. Una lista que se llama Geo Radio Esperantia, vas a buscar listas y ahí pues vamos agrupando a todas las personas, activistas, periodistas, dirigentes que tienen algo que decir sobre los conflictos en el plano geopolítico. Muy interesante, yo es prácticamente lo que sigo, prácticamente no entro ni en mi cuenta, tengo ahí el enlace directo. Y entro a Geo Radio Esperantia, donde ahí pues está el compendio de todo. Ahí tienes Crónica de Esperantia, pues el blog donde vamos incluyendo todo. Aquí no estará pues con la etiqueta Kurdistán, pero bueno, tengo la etiqueta geopolítica y no tienes ningún problema para seguir pues todas las actualizaciones que vamos haciendo. Tema de donaciones, ya también vengo comentando que Google, por las políticas que tiene en YouTube, no permite monetizar los programas que hablen de conflictos. Es su política y si quieres utilizar sus herramientas, debes respetarla. Y por ello, pues te pido que al no poder monetizarlo, que te enrolles y nos eches una mano con donaciones. Es un coste brutal en servidores, licencias, canales de streaming, etcétera, hosting, dominios y sobre todo, y lo más importante, el tiempo. Si no tengo tiempo para poder hacer estas actualizaciones, si tengo que ocuparlo, el poco que tengo para obtener ingresos para sí poder pagar todo esto, pues evidentemente es tiempo que no puedo dedicarla a las actualizaciones tanto de lo de Siria, Oriente Medio o como esta. Entonces te pido 1 euro, 2 euros, lo que tú puedas. De verdad que será una ayuda inestimable. Además hemos creado, ya lo verás en el post, me lo comentó un amigo, Patreon, que puedes donar y además es una donación que, por ejemplo, 1 euro, pues cada mes vas donando 1 euro. Si hubiera unos cuantos, pues fíjate, ya lo tendríamos ahí prácticamente hecho, pero ya te digo que no es por estar ahí, este tío siempre está pidiendo, es que no tengo tiempo, de verdad. Yo pues me dedico al periodismo, tengo que hacer programas de economía, tengo que hacer programas de entrevistas, que ahí sí que obtengo ingresos porque me los pagan, pero este tema de momento, el de la geopolítica, pues no tengo ingresos y por eso te pido que si quieres que continuemos o que aumentemos la frecuencia de los programas, pues tienes que enrollarte, porque es que si no tengo tiempo, no es que no quiera, es que no tengo tiempo, y el tiempo que tengo pues tengo que dedicarlo a obtener ingresos para poder seguir manteniendo el tema de la radio y mantenerme a mí mismo, lógicamente. Bueno, pues dicho esto, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra y ya sabes que en radioesperantia.com, canal 2 y canal 3, pues puedes seguir todas las actualizaciones que hacemos sobre los conflictos de geopolítica. Y comenzamos. Ya te digo que va a ser breve, no me voy a enrollar mucho y no voy a comentar mucho de los movimientos en los frentes porque sería harina de otro costal. Vamos a venir de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes son los contendientes y cómo se ha llegado hasta aquí. Entonces, esto es el mapa, aquí estaría el Principado de Kiev, y esto es el siglo IX, entre el siglo IX y el siglo XII aproximadamente. Aquí estaría el Principado de Kiev, que es un poco el germen de todo lo que posteriormente fue el Imperio Ruso, etcétera. ¿Y cómo surge el Principado de Kiev? Pues desde Suecia, pues unas migraciones, llegan pues vikingos, etcétera, etcétera, y empiezan a fundar pues el Principado de Kiev, que luego pues se amplía, Principado de Bolonia, Principado de Pola, Principado de Chernikov, así hasta subir, hasta pues lo que sería Moscú y Rusia. Estos principados o regiones o reinos se llamaban en principio Rus, por eso de lo de Rusia. Entonces el Rus de Kiev, el Rus de Voyolina, el Rus de Pereslavla, etcétera, etcétera. Entonces ten en cuenta que estamos en una época donde los mongoles están desde el este, están avanzando pues prácticamente arrasando todo lo que encuentran a su paso, y entonces la creación de estos Rus, de estos principados, los van frenando. Luego posteriormente estos Rus, estos principados, entran en guerra con ellos, otros pues llegan a acuerdos con los mongoles, se hacen sus vasallos, etcétera, etcétera, y esto a lo largo pues lo de los prácticamente 500 años posteriores. El Principado de Kiev en unos momentos se amplía, va ganando terreno, pero siempre está a la sombra de Rusia, de Moscú, que empieza con mucha fuerza, se va expandiendo hacia el norte, también hacia el sur y hacia el oeste, tenemos aquí Karelia y todo esto, y con la llegada de dirigentes muy capaces, Pedro III el Grande, ¿no? Iván III, denominado o apodado el Grande, pues empiezan a expandirse hacia el este y empiezan a plantarle batalla a los mongoles. También te sonará Iván IV, que es Iván el Terrible, que bueno, ya empieza a tomar pues velocidad de crucero la expansión de los rusos por aquí. Entonces ya pues acaban con la dominación de los mongoles, empiezan a expulsarlos hacia Europa Central, y ya con la llegada, estos son muchos siglos, con la llegada de Pedro el Grande y pues Catalina, pues consiguen llegar pues prácticamente hasta el Pacífico, a Vladivostok. Pero bueno, si te interesa, busca Principado de Kiev. Ahí tienes un montón de información, no nos vamos a extender, y también pues Moscú, la historia de Moscú, que además les vino muy bien porque construyeron una ciudad en las inmediaciones del río Moscova, y allí pues les hicieron un favor porque destruyeron la ciudad, y entonces dijeron pues mira, nos lo vamos a montar mejor, y en lugar de construir pues con troncos como base, pues vamos a hacer un poco mejor, y entonces pues se lo montaron en plan pues algo más, no tan rudimentario, no como una fortaleza de estas de quita y pon, sino pues de tener algo ya más, más duradero. Bien, nos vamos al siglo XX. Aquí, a lo largo de los siglos, Ucrania, creo que no por aquí, Ucrania y Rusia pues tienen desavenencias, se unen, se desunen, entran en guerra, se alían con unos contra los otros, etcétera, etcétera. Y en el año 1600, aproximadamente 1650, pues ya definitivamente Ucrania se une al Imperio Ruso. Entonces es un momento culminante y ya pues el Imperio Ruso queda bastante grande, con Iván III y Iván IV, pues ya tienen ya una carta de naturaleza de potencia importante. ¿Y por qué cuento todo esto? Dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso? Pues tiene bastante que ver, porque 300 años después de la adhesión de Ucrania a Rusia, al Imperio Ruso en ese caso, pues ya sabes que en el siglo XX pues tiene lugar la Revolución Rusa, se crea la Unión Soviética, y allí pues hay una serie de repúblicas, que aquí pues sería pues parecido a los principados, pues hay repúblicas en el siglo XX, y una de las repúblicas dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era la República de Ucrania. Entonces la República de Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y estaba pues administrativamente, valga la redundancia, administrada por los dirigentes de la República Ucraniana, aunque lógicamente pues dependía de todo esto. Recordemos que en el siglo XX la República Ucraniana sufrió mucho con los avatares de la Segunda Guerra Mundial. Allí los nazis hicieron verdaderos estragos, después Stalin hizo otros estragos más, mató de hambre a un montón de gente, expulsó a los tártaros de Ucrania, los expulsó a Centro Asia, y bueno, fue una serie de conflictos interminables que al final pues acabaron mal para Ucrania, que intentó rehacerse. Ucrania, recordemos que es uno de los graneros de Rusia. Ahí se cultiva un montón de cereales, tiene una extensión brutal, y bueno, para a la hora de cultivar, pues es una zona básica. Bien, llegamos a los años 50, muere Stalin, y le sucede Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev había sido, antes de ser el presidente de Rusia, era el comandatario de la Unión Soviética, fue el presidente de la República de Ucrania. Entonces, llega a los años 50 y para conmemorar los 300 años de la adhesión de Ucrania al Imperio Ruso, pues les cede la península de Crimea administrativamente. Esto lo subrayo, administrativamente, o sea, la cesión administrativa. Ya sabes que Crimea es de mayoría rusa, pero estaba dentro del territorio de Ucrania. Los rusos no se opusieron mucho, entre otras cosas, porque la Unión Soviética oponerse pues no estaba muy bien visto, por lo que todos conocemos, y además porque pensaron de forma pues lógica, pues mira, mejor que lidiar con la gente de Moscú, que la tenemos ahí a cerca de 1000 kilómetros, pues casi mejor pues ir resolviendo los problemas administrativos con Kiev, que lo tenemos mucho más cerca. Entonces no lo vieron tan mal esta decisión. Recuerda, cesión administrativa de la península de Crimea. Llegamos a los años 90, caída del muro de Berlín. Todas las repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se van disgregando. Unas se independizan, las bálticas, las de centro oeste de Asia, de Europa en este caso, pues se van independizando, y bueno, hay un guirigay con lo que todos conocemos, los años 90, tal, el Cáucaso, lo que hay pues con todas las repúblicas, unas se quieren unir, otras se quieren desunir, unas se hacen independientes, etcétera, etcétera, pero cada uno pues toma los derroteros que quiere. Entonces, en la independencia de Ucrania hay dos corrientes y dos tipos de personas. Serían los ucranianos y también serían los ucranianos de nacionalidad, pero rusos, habla rusa, cultura rusa, etcétera, todo el este de Ucrania, y ahí estaría también pues Crimea, lógicamente. Entonces, en el año 2012-2013, después de que se sucedieran una serie de dirigentes bastante nacionalistas en Ucrania, intentaron digamos ucranizar la parte rusa o de lengua rusa, cultura rusa del este de Ucrania. Entonces lo que hicieron pues imponer la lengua ucraniana, imponer también las costumbres, etcétera, etcétera, y eso creó mucho mal rollo entre los rusos. Bueno, en el año 2012, 2013, 2014, que es un poco el culmen de pues el momento en el que se abre la caja de Pandora en Ucrania, Ucrania pide la adhesión a la Unión Europea, pero al mismo tiempo Putin estaba también reorganizando lo que antes era la Unión Soviética, pues uniendo repúblicas a una especie de mercado común ruso. Entonces había un montón de repúblicas que se iban uniendo a ellos y otras que decían, nosotros preferimos ser independientes, pero vamos a mantener una relación pues bastante cercana, pues económica, militar, etcétera, con Rusia. No hay ningún problema. Y en eso siguen. Entonces, en ese momento, pues Crimea empezó pues con desavenencias, manifestaciones, porque no querían pues unirse a Ucrania para la Unión Europea y preferían estar unidos a Rusia. Hay mucho follón, tiroteos, muertos, etcétera, y al final el ejército ruso invade Crimea. Recordemos que en Crimea está Sebastopol, que es la base de la flota rusa en el Mar Negro. Recordemos que por aquí debajo estaría, es aquí, el Imperio Bizantino, estaría por aquí Estambul, y aquí está el Estrecho de los Dardanelos, que ya da paso al Mediterráneo. O sea, una zona estratégica de primer orden, y además que tienes aquí una base de la Marina del Mar Negro rusa, que bueno, es un potencial impresionante. Bueno, ocupan Crimea a petición de los de la mayoría de la población de Crimea, que es rusa, y bueno, y empieza el follón, el guirigay. Entonces se consigue un acuerdo de mínimos no bien visto por Ucrania, y se decide realizar un referéndum en Ucrania, si querían pertenecer a Ucrania, un referéndum en Crimea, o si querían pertenecer a Ucrania, o si querían pertenecer a la Federación Rusa, a Rusia y todo lo que estaban formando. Con un 90% la población de Crimea decide mantenerse en el lado ruso, y allí pues se cabrea bastante Ucrania y empiezan a mandar tropas hacia el este. Y entonces vamos, que me quedo aquí como colgado con este mapa, y entonces voy a ir con un mapa que es el que más actualizado lo he encontrado, y esto sería, para que te hagas una idea, Ucrania, lo ves aquí. Entonces la parte que estamos viendo es esta, lo amarillo y lo rojo, que sería esto, Ucrania, todo esto, y la península de Crimea sería esto, que aquí no lo vemos, obviamente solamente estamos viendo aquí el detalle este. Entonces aquí, los follones sobre todo, pues en Luhansk, en Donetsk, toda la parte, digamos, oriental, está allí pues en un frente abierto. ¿Y quiénes están combatiendo? Pues por un lado están el ejército ucraniano, apoyado por la OTAN, que sería la banderita estas amarillas y azules. También están son fuerzas paramilitares nazis, y dirás, bueno, nazis, sí, bueno, tienen banderas con el logo de la esvástica, etcétera, o sea que están allí, incluso pues combaten junto a la OTAN y a los, digamos, unionistas ucranianos, que lo que quieren es unir toda Ucrania, porque no quieren que parte de su territorio se pase a Rusia. Y en el otro lado, ¿quiénes están? Pues como por las sanciones y por la injerencia en terceros países, Rusia no puede meter directamente el ejército, oficialmente el ejército ruso no está en el este de Ucrania. Entonces hay un término eufemístico que son milicias prorrusas. Las milicias prorrusas es el ejército ruso, además descarado, pues sin emblemas y sin uniformes rusos, pero lógicamente para hacer frente al ejército ucraniano necesitas algo más que milicias de voluntarios, o sea que estaría allí. Y de todas formas en todo el este de Ucrania hay 90, 100.000, incluso se habla de 120.000 efectivos del ejército ruso que están aquí de apoyo, y que en cualquier momento, si se pusieran las cosas mal, pues entrarían para defender a toda la población prorrusa que está siendo masacrada por los ucranianos que no quieren que se marchen a Rusia. Un conflicto muy grande. Me han preguntado, ¿y quién tiene razón y quiénes en este caso serían los buenos? Como muchas veces me preguntan sobre los conflictos, en terminología deportiva, dime tiempo y resultado y quién ha metido los goles. Pues aquí no se puede contestar tan rápido. Los ucranianos, la OTAN y las fuerzas nacionalistas no quieren que se separen estos provincias del este de Ucrania de Ucrania, y Rusia pues quiere defender, porque están siendo masacrados para ser ucranizados, pues toda la población rusa que está en el este de Ucrania, en toda esta parte, Mariupol, que lo habrán escuchado, etcétera, etcétera, Donetsk, Lugansk, etcétera, etcétera. O sea, zonas bastante calentitas. Y aquí, pues se dan circunstancias bastante negativas, bastante chungas, que están bombardeando la población civil, sobre todo los ucranianos, y bueno, pues hace un par de semanas las cosas empezaron a torcerse y a ampliarse por los frentes de guerra. Ya te digo que no voy a tocar el tema de frentes, y en ese caso pues lo tocaré en algún momento. Aquí pues básicamente el frente único es el este de Ucrania, la parte esta. Crimea está bastante tranquila, no hay ningún problema, está totalmente controlada por Rusia. Y también, si te fijas, aquí están construyendo un puente para ya unirlo, porque si no estaba aislada. Entonces aquí el puente está unido. Y para que te hagas una idea de las desavenencias que hay, más o menos aquí estaría, pues ves, esto en grande, Crimea, pues donde está más problema, más complicada. Yarkov, Lugansk y Donetsk sería lo más complejo, que esto sería el este de Ucrania, que estarían las fuerzas prorrusas y las fuerzas ucranianas. Y para que te hagas una idea del cacao que hay, esto sería el mapa de Ucrania, las elecciones presidenciales del 2010, pues ya ves la división que hubo. Los ucranianos nacionalistas, Timoshenko, pues prácticamente toda la zona oeste, y la zona este que ganó Viktor Yanukovych. Y más o menos esto es lo que hay. El futuro, pues veremos a ver. Se ha llegado a un acuerdo con Donald Trump y Putin, y da la impresión de que Putin va a dejar de apoyar con la OTAN a los ucranianos. Y en este caso, pues lo ideal, ya te digo, lo ideal, que no es, que seguramente no sea lo que ocurra, sería pues llegar a un acuerdo de paz con una división de la parte ucraniana de Rusia. No le gustaría a los ucranianos, pero para seguir eternamente con una guerra que no conduce a nada, además los frentes no se mueven excesivamente, pues yo creo que la mejor solución sería esa, o llegar a un acuerdo de mínimos para conseguir que la población rusa de Ucrania pues sea respetada, no sea masacrada, etcétera, etcétera. Veremos a ver qué es lo que pasa. En las últimas semanas, ya te digo, ha habido un calentamiento de las hostilidades, y está la cosa bastante complicadilla. Y ponemos aquí el punto final. Básicamente es para ponernos en situación, y posteriormente pues ya iremos ampliando ya con frentes, etcétera, etcétera. Pues nada, espero y deseo que te haya encantado. Esto es Radio Esperantia, esto es Geopolítica en Radio Esperantia, que puedes seguir en el canal de YouTube que tenemos allí, Radio Esperantia, no tiene pérdida. Que deseas contactar con nosotros para cualquier cosa, radio@esperantia.com, un email que no tenemos, que no tiene ningún problema, y además sencillito de recordar por lo de Radio Esperantia. En Twitter me puedes seguir en @franjota, y también en el otro canal que tengo, que es déjame mirarlo, está por aquí, @radioesperantia. Y bueno, esto lo de la lista no es un hashtag, es una lista, georadioesperantia. Ahí voy incluyendo pues todas las personas que considero que tienen algo que decir. En Crónicas de Esperantia verás, esperantia.com, verás todos los posts, y bueno, pones en este caso no Kurdistán, porque sería de otra temática, pones la etiqueta geopolítica y ahí te encontrarás pues todas las actualizaciones que vamos realizando. Tema de donaciones, no me canso de decirlo, y además porque lo necesitamos, te vas a radioesperantia.com, donaciones, y ahí tienes pues la forma de donar, bien a través de tarjeta de crédito, PayPal. Incluso tenemos monedero de Bitcoin, y un amigo me dijo, mira, ¿por qué no te creas una cuenta de Patreon? Patreon es para donar y hacer una donación mensual. Hasta que tú digas que no, pues mira, te irá donando cada mes un euro. Lo tienes también en la página del post que hemos realizado. Y bueno, y nada más, radio@esperantia.com el email, y espero y deseo que hayas aclarado un poco todos los conceptos. También me ha ayudado mucho el prepararme esta actualización para saber dónde estamos a mí mismo. Y nada, desde la realización y presentación recibo el cordial de Franjo Tasavedra, y volvemos en la próxima. La próxima, ya sabes, ya toca de nuevo hablar de Siria, Irak, Oriente Medio, con bastantes complicaciones en el entorno de Al-Bab, con enfrentamientos entre las fuerzas pro-turcas del escudo del Éufrates y las fuerzas tigres del ejército sirio, que están avanzando pues con mucha fuerza y ya tienen encontronazos.